Si mi negra no me quiere, tampoco la dejaré. Si mi negra me ha olvidado, también yo lo olvidaré. Parla francés. Oh, oui, oui, yes. Ah, oui, oui.